Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una Bueno, qué gusto recibir al profesor Damián Mozo, ahora cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Profe, buen día, ¿todo bien? Compañeros y compañeras, qué lindo poder estar nuevamente en contacto con ustedes, qué lindo saber que esto que hacemos para ustedes tiene algún valor y algún sentido, y también es muy, muy lindo, muy, digamos, reconfortante a veces recibir algunos mensajes de otros compañeros y compañeras que escuchan la audición y que se ve que algo les deja, porque siempre me están dando para adelante, siempre me están apoyando con sus comentarios y elogiando a veces excesivamente. Así que muchas gracias a todos, a ustedes en primer lugar por la oportunidad, a la radio, que es como un faro de libertad y de diversidad, digamos, dentro de esta especie de aplastamiento absoluto o casi absoluto que vivimos en los medios de comunicación hoy, en donde parece que hubiera una única verdad, una única manera de entender el mundo y de analizar la realidad. Y bueno, lo valoro mucho, me contagia, digamos, de mucho optimismo para seguir adelante y para hacer algunas cosas que, aunque muy mínimas, capaz que algún día sirven para contribuir en la construcción de un mundo distinto, diferente, ¿no? Totalmente, que, totalmente, Damián. Sí, será importante lo que decís, que justamente en momentos tan difíciles dentro y fuera del país, ¿no?, de lo que está viviendo el mundo, esta columna nos ayuda a reflexionar, a pensar. El otro día hablabas de saber o no saber, de la importancia del análisis. Bueno, justamente hablábamos de los medios de comunicación también, lo que hacías mención recién vos, y esto que viene a ser una segunda parte de lo que fue la columna de días atrás. Sí, vamos a intentar hacer una segunda parte, como tú decías, y darle un cierre también a este tema, digamos, que estamos tratando, que es la cuestión de la importancia de que le damos al conocimiento en la sociedad actual, ¿no? Una sociedad, como recién planteabas tú, con muchas dificultades, con muchos problemas. Es un momento también como de una gran inestabilidad en todo sentido, en donde los límites de todo parecen haberse desdibujado, y donde también corremos el riesgo a veces de caer en un relativismo tan enorme, tan profundo, que es como que todo da lo mismo, ¿no? Como que todo vale lo mismo, como que todas las opiniones y todos los conceptos parecen valer lo mismo, y en lo personal considero que eso no es así, que no todo vale lo mismo, que no todo da igual, desde ningún punto de vista, empezando por el moral, por la moralidad, en donde no puede ser que todo dé lo mismo y todo valga lo mismo, ¿no? Entonces, hoy vamos a intentar hacer una pequeña actividad de cierre acerca de esta cuestión de la importancia del conocimiento en el mundo en el que vivimos, y la primera reflexión que se me viene a la mente, como para empezar, es la de que considero que los conceptos de saber y de no saber en realidad no constituyen opuestos absolutos. Todos sabemos algunas cosas y otras no. Todos sabemos cosas distintas. No hay una única definición de conocimiento, de inteligencia, de saber, y algunas cosas que sabemos son ínfimas en comparación incluso con las que no sabemos. O sea, la aventura del conocimiento es constante, es eterna y es inabarcable desde el punto de vista del conocimiento en sí mismo. O sea, es imposible saberlo todo, es imposible entenderlo todo, es imposible conocerlo todo. La realidad es tan diversa, tan dinámica y tan enorme, y lo que tenemos para aprender es tan grande, es tan vasto, que es imposible abarcarlo todo desde el punto de vista del conocimiento. Por eso me parecía que lo primero que tenemos que recalcar es que sería fundamental que asumiéramos una actitud como de cierta humildad frente al tema del conocimiento, y partir de esa base, ¿no? Que saberlo todo es imposible, que todos tenemos algunas formas de saber y otras de no saber, y que en realidad nadie es absolutamente sabio, ni tampoco nadie es absolutamente ignorante. Es como que hay distintos tipos de saber, que todos sabemos algunas cosas y otras no, y que lo que está bueno es entender que no solamente el saber intelectual es una forma de conocimiento, porque si yo tengo que ir hoy, por ejemplo, a plantar el campo, o a determinar qué tipo de semillas son las que corresponden sembrar, cuánto tiempo lleva un cultivo, yo tengo que escuchar a los que saben de esas cosas, que en este caso no sería claramente yo. Entonces, es fundamental que asumamos que el no saber es una forma elevada de saber también. O sea, reconocer que no sabemos saber que no sabemos también es una forma de saber y es el verdadero comienzo del conocimiento. O sea, si yo creo que lo sé todo, que no tengo nada para aprender, que soy una fuente inagotable de sabiduría, estoy comenzando mal esta cuestión, le estoy errando desde el vamos, porque la peor forma de ignorancia es la de creer que se sabe cuando en realidad no se sabe. Hay muchas formas de ignorancia y esa es la peor de todas, ¿no? La de no darnos cuenta, la de no saber que no sabemos. Y Damián, porque aparte. No te quiero cortar, seguí, después te hago una pregunta nomás. No, la hacemos ahora, dale. Pensaba, ¿qué papel juega la voluntad del individuo en saber o no saber ahí? Bueno, un papel fundamental desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el saber, el verdadero saber, el saber auténtico, en primer lugar es dinámico, es crítico, es transformador y es situado. Es decir, para realmente desarrollar un conocimiento verdadero, un conocimiento que merezca el título de tal, considero que la voluntad es esencial. El individuo tiene que, en primer lugar, asumir que hay un conjunto de saberes que no posee y tiene que ir en busca de ellos. Por eso la voluntad es vital en este sentido, es fundamental, ¿no? Repito, para mí el verdadero saber, el que vale la pena, siempre es dinámico. El conocimiento está sujeto a cambios inevitablemente, ¿no? Porque la realidad se transforma, ya lo decía el gran Heráclito, filósofo griego anterior a Sócrates inclusive, ¿no? Uh-huh. Nunca nos bañamos dos veces en las mismas aguas del mismo río. O sea, el río es el mismo, más como las aguas fluyen, transcurren y se van moviendo, en realidad las aguas son distintas. El río es el mismo, pero las aguas son otras. Entonces, el verdadero conocimiento es dinámico, es cambiante, pero también es crítico. Crítico quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces por nosotros mismos de determinar qué nos parece verdadero y qué nos parece falso. Y en ese sentido también es transformador. O sea, un conocimiento que sea estático se convierte en letra muerta. Todo conocimiento transforma y se transforma al mismo tiempo. Y además, y esto es muy importante para mi gusto, el verdadero saber es siempre un saber situado. O sea, tenemos que tener una composición de lugar acerca de lo que estamos planteando. Porque a nivel cognoscitivo, contextos distintos significan realidades diferentes. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la ciencia consideró que para estudiar un fenómeno había que llevarlo al laboratorio y analizarlo allí. Como si tú llevaras hoy, por ejemplo, no sé, un conjunto de chimpancés, un grupo de chimpancés, sí, lo sometieras a un análisis y a una observación para tratar de sacar conclusiones desde un laboratorio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el conocimiento no va a ser realmente fructífero porque los chimpancés no se comportan de la misma manera como cualquier ser vivo en un laboratorio que en su hábitat natural. Hoy ya la ciencia ha entendido que el verdadero conocimiento es contextual, o sea, tiene siempre que tener la referencia de un contexto apropiado, porque en contextos distintos los fenómenos se desarrollan de manera diferente y por lo tanto las conclusiones que podemos obtener también son distintas. Eso me parece vital. Sí, sí. Pensaba, ¿no? Vos como profesor también, también te enfrentás a una realidad distinta de los propios alumnos que intentan saber, ¿no? Porque vienen de contextos distintos y con realidades diarias también que son distintas entre sí, y algunas más complejas que otras. ¿Sabes qué? A los profesores lo que nos pasa siempre en las clases es que si tienes varios grupos, todos esos grupos son distintos, porque están compuestos por personas distintas que vienen de realidades y vienen de contextos diferentes. Claro. Además de traer ya un bagaje intelectual que es distinto, la realidad en la que vive cada uno de ellos es distinto. Es como que cada estudiante es como un pequeño mundo en sí mismo, ¿no? Sí. Y a la vez cada grupo es como un mundo en sí mismo. Pero como si todo eso fuera poco, que ya es complejo de por sí, cada clase que das, aunque sea en el mismo grupo, es diferente, porque tú vas hoy y el grupo está de una manera, vas mañana y el grupo está de otra, ocurrió, como le dicen en educación, un emergente ese día, una dificultad, un problema o una alegría, porque no siempre todo tiene por qué ser malo, claro. Y ya el contexto cambió, la situación cambió, la realidad cambió, y ellos están distintos. Entonces, lo bueno que tiene el ser profesor, a pesar de todas las cosas malas que nos rodean, lamentablemente, hoy por hoy, es que nunca, el trabajo nunca es rutinario, siempre es distinto, porque el contexto al cual tú vas a aplicar tu clase cambia, es dinámico, es extremadamente volátil, y se va transformando, te diría que en horas, en días. Claro. Y eso es lo más lindo, ¿no?, de dar clases, esa imposibilidad de repetir una clase en otra clase, porque además lo que funciona en una no funciona en la otra, o al revés. Entonces es un trabajo como muy, muy dinámico, muy cambiante, muy transformador, en el que además el docente se transforma también, ¿verdad? En el sentido de que tienes que ir adaptando tu metodología, tu clase, la manera en la que enseñas al contexto en el que te encuentras. Ni hablar, ni que hablar, cuando los alumnos provienen de lugares, clases sociales y realidades también bien distintas, en donde traen además, como decíamos recién, ¿no?, cada uno de ellos trae ciertos saberes. Claro. Nunca tú partes de un estudiante en blanco, siempre partes de estudiantes que tienen ya determinados saberes, han incorporado determinadas experiencias que los hacen realmente únicos y muy, muy transformadores. Claro, sí, sí, perfecto. Y le vamos a agregar una idea a esto que veníamos planteando acerca de que ¿cuándo podríamos hablar de un conocimiento auténtico, ¿no? Y lo primero que un conocimiento verdadero o que se precie de tal requiere es poder analizar. Eso es fundamental. Es poder discernir. Es poder generar pensamiento crítico y responsabilidad ética. Por ejemplo, para poner un ejemplo de esto, ¿no? Hoy las noticias falsas funcionan como un instrumento de manipulación mediática permanente. Hoy tenemos que estar lidiando constantemente hoy, en la realidad en la que vivimos, con esta cuestión de las noticias falsas y de cómo a veces las personas no tenemos la suficiente capacidad de darnos cuenta de que se trata justamente de noticias erróneas, creadas con la finalidad concreta de manipularnos, porque el objetivo de la creación de estas noticias falsas es la manipulación mediática. Y acá hay un concepto que a mí me gustaría dejar hoy, que es el concepto de infoxicación. En vez de intoxicación, hay un intelectual barcelonés, español, se llama Alfons Cornela, que creó este concepto que él llama infoxicación, que la palabra en sí es como muy reveladora, ¿no? Es como, es como una especie de exceso de información que, digamos, genera parálisis y pérdida de sentido. O sea, la gente, todos nosotros, cuando decimos la gente, nos incluimos, obviamente, estamos siendo constantemente bombardeados por datos, por cifras, que no tenemos muchas veces ni el tiempo ni las herramientas para poder discernir ni procesar. Por eso él habla de infoxicación. Estamos como intoxicados de información. Esto va generando una especie como de pseudo saber muy, muy, muy perjudicial para la sociedad. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo, profesor? ¿Usted está en contra de la información? No, para nada. No estoy en contra de la información. De lo que yo estoy planteando es que vivimos en un momento muy especial que se caracteriza por esta especie de exceso de información. Antes viste que nosotros adjudicábamos nuestra ignorancia a la falta de información. Sí. Hoy es al revés, hoy pasa lo contrario. Es tanta la cantidad de información que nos llega, es tan variada, es tan diversa, y el tiempo que tenemos para analizarla es tan escaso, que toda esa información nos arrolla, es como una ola gigantesca que nos tapa día a día un poquito más, que nos envuelve, que nos golpea, que no nos permite pensar. Porque cuando la información se nos brinda en exceso, puede generar este efecto realmente negativo, que es el de nuestra incapacidad para analizarla, para pensarla, para discernirla, y por lo tanto esta generación de una especie como de parálisis intelectual y de pérdida de sentido, que eso es brutal lo que nos está pasando, ¿no? O sea, es tanta la información que nos llega, tan compleja, tan distinta, que es como que nos sentimos, los seres humanos ahora nos sentimos como abrumados por información. Como que esa información es tan enorme que no logramos encontrarle tampoco un sentido. Y eso lo que termina generando al final es como un desprecio por el conocimiento y por el saber. No siempre en la vida mucho es mejor, no siempre. A veces sí y a veces no. Y en este caso, el exceso de información a veces lo que genera es esto, ¿no? Una especie como de parálisis intelectual en la que el individuo dice, bueno, es tanto lo que me llega, no logro determinar qué es verdadero y qué es falso, entonces todo vale lo mismo. Y eso no está bueno. Eso termina generando un efecto muy perjudicial para muchos y muy beneficioso para unos poquitos que son los que justamente manejan el conocimiento y quieren de alguna manera manipularnos a través de él, ¿no? ¿Cómo tener la necesidad, ¿no?, de un criterio definido, ¿no?, para saber qué puede ser verdad y qué no? También es un desafío para la propia persona. Enorme, eso es un desafío enorme. De ahí viene el término pensamiento crítico. Uh-huh. Cuando tú decías recién ser crítico, ¿de dónde viene crítico? De tener un criterio, justamente. Uh-huh. En eso consiste el pensamiento crítico, en tener un criterio personal propio que nos permita pararnos frente a toda esa información que nos llega todo el tiempo y decir, no, esto no puede ser verdadero. Y no puede ser verdadero por esta y por esta razón. Porque mi pensamiento, mi capacidad para razonar, me hace sentir y pensar y percibir que eso que se me quiere transmitir es absurdo. Por ende, voy a leer, voy a tratar de investigar y voy a determinar por mí mismo, con mis propios criterios, de ahí viene la capacidad crítica, que me permita establecer en qué creer y en qué no. El único antídoto, en mi opinión, el único antídoto sí. para luchar contra la infoxicación consiste en enseñar a pensar, justamente, y especialmente en enseñar a pensar sobre lo pensado, pensar sobre lo pensado. Eso es vital. O sea, no hay, para mi gusto, otra solución posible al tema de esta intoxicación por información en la que vivimos, que es justamente el enseñar a pensar. Si no enseñamos a pensar a la gente, no alcanza con darle información, que ese es el detalle. Una cosa es la educación y otra cosa es el entrenamiento. Son cosas diferentes y bien distintas entre sí, ¿eh? Claro. Una cosa es la educación, en donde el individuo aprende a pensar, a tener un criterio propio, se acostumbra a ser libre y autónomo. Y otra cosa es un entrenamiento o un adiestramiento, en donde al individuo se le da una herramienta con la cual actúa todo el tiempo sin saber por qué, sin ser consciente y sin poder determinar por sí mismo, con un criterio propio, en qué creer y en qué no. Hay que enseñar dos cosas, para mi gusto, en la educación hoy. Primero, enseñar a pensar, es vital, porque si no, lo que estamos haciendo es adiestrar como adiestramos a nuestra mascota en casa, ¿no? Y además, enseñar a pensar sobre lo pensado. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, en la medida de nuestras posibilidades, que no es fácil hoy, a pensar sobre lo que ellos piensan y a pensar sobre lo que yo les digo. Porque siempre también yo les digo en la clase, muchachos, todo lo que yo les digo es mi interpretación acerca de la realidad. Esto no es una clase de religión ni de teología. Acá no hay verdades absolutas, ni hay un presupuesto que haya que repetir así a pie juntillas. Esto es un taller de pensamiento creativo, un taller de pensamiento filosófico, en donde ustedes escucharán lo que yo digo, más después con sus propios criterios determinarán en qué puedo tener razón y en qué estoy equivocado. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es transmitir una verdad absoluta de una manera acrítica y eliminando toda posibilidad de que el individuo piense por sí mismo. Y eso es lo más antifilosófico que puede existir. Pero además es lo más antipedagógico y lo más antieducativo. Educar es enseñar a pensar, y a pensar además sobre lo que pensamos, porque tenemos que estar prevenidos contra cualquier tipo de prejuicio, especialmente los míos, los que tengo yo, esas ideas que se me han inculcado sin que yo me dé cuenta cuando era niño y que después conviven en mi cabeza, y la única manera que tengo de mantenerlas a raya y controladas es pensando, no hay otra, y pensando y autopensando, que es la parte como más difícil, ¿no? Claro. Damián, te saludo. ¿Vos considerás qué que tal? ¿Cómo estás? En esto del conocimiento y el saber, es un fin, digamos, o es un medio? ¿Se puede hacer algo con el conocimiento o con conocer y con saber ya es suficiente, digamos? No. En lo personal creo que todo conocimiento es un medio para la transformación de la realidad. Es decir, no nos podemos, como hacen a veces algunos intelectualoides, ¿viste? Que vienen y te arrollan con su saber y se hacen los sabios delante de ti y creen que porque fueron a la universidad son más vivos y más inteligentes que todo el mundo, ¿no? Pero en realidad se regodean con ese conocimiento, mas no lo consideran un instrumento para transformar la realidad. Yo creo firmemente en que todo lo que sabemos tiene que servir para un fin mucho mayor, que es el de la transformación del mundo. De lo contrario, como decía Marx, ¿no? Los filósofos en la decimoprimera tesis sobre Feuerbach, Marx dice la famosa frase: los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de maneras diferentes. Ahora se trata de transformarlo. Yo creo firmemente en esa idea de que el conocimiento tiene que servir para la transformación de la realidad, porque de lo contrario, ¿para qué lo queremos? ¿Para regodearnos intelectualmente en nuestro saber y considerarnos mejor que los demás porque tenemos ciertos saberes que los demás no tienen? No me parece. Me parece que todo conocimiento tiene que tener un fin ulterior, superior, que es justamente el de la transformación del mundo, porque lo que caracteriza al ser humano es su capacidad para transformar la realidad. Eso es el trabajo. Marx decía también, el trabajo es la capacidad del ser humano que trae para transformar la realidad desde todo punto de vista, manual e intelectual. Y un conocimiento que es solamente una especie como de lujo que tenemos en nuestra mesa de luz para mirarlo todos los días y sentirnos mejor o superiores al resto, me parece hoy por hoy una tontería. La finalidad siempre de cualquier tipo de saber es transformar intelectual y prácticamente la realidad. De lo contrario, considero que está bien, es bueno saber, pero es mucho mejor poder aplicarlo en la praxis para la transformación de un mundo, sobre todo un mundo tan feo, tan injusto, tan desigual como el que vivimos. ¿Y hasta dónde se puede conocer? ¿Tiene algún límite el conocimiento? Sí, el límite que tiene el conocimiento es el de nuestra propia incapacidad o nuestra propia pereza. En realidad, como decíamos al principio, nadie puede saberlo todo, todos sabemos algunas cosas, pero podríamos saber más de las que sabemos si fuéramos capaces de concentrarnos, que esa es la historia hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para concentrarnos en algo? Porque justamente la información que nos llega es tan gigante, es tan diversa, es tan distinta y es tan arrolladora que nos cuesta realmente concentrarnos cada vez más. Yo considero que uno de los grandes desafíos que tiene hoy la pedagogía en el mundo es cómo hacemos para enseñar a gente que no puede concentrarse un lapso de tiempo determinado en una actividad intelectual. La actividad intelectual, el conocimiento, el aprendizaje necesitan concentración. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en el mundo de la pedagogía, es decir, en el arte de enseñar, es cómo hacemos para que nuestros estudiantes puedan estar concentrados en algo, y no me refiero solamente a niños o adolescentes, nos pasa también con adultos, que tenemos como una especie de adicción absoluta al teléfono celular y a la distracción permanente. Lo que hemos perdido sobre todo es capacidad para concentrarnos, y ese es un desafío enorme que tenemos por delante, que es: ¿qué vamos a hacer con ese aparato que nos maneja la vida hoy, que es nuestro teléfono celular y el acceso que nos permite tener a un montón de cosas que en realidad nos mantienen como medios dispersos para justamente que no seamos capaces de pensar y mucho menos pensar sobre lo que pensamos, ¿no? Creo que pasa por un poco por ahí. Damián, estamos en los últimos minutos para ir redondeando la columna de hoy. En primer lugar, un agradecimiento enorme para ustedes por darme la oportunidad de decir estas cosas que para mí son valiosas y veremos si para alguien más lo son. Valoro mucho que no solo que se me dé esta oportunidad a mí, porque creo que en el fondo un poquito represento a otros profesores de filosofía que también tienen un montón de cosas muy valiosas para decir, mucho más que las que yo tengo, y a veces no encontramos el espacio, porque es como que vivimos en un mundo en donde la filosofía parece una pérdida de tiempo, ¿no? Yo tengo la esperanza de que algún día este mundo pueda entender que no hay crecimiento sin pensamiento auténtico, y que ojalá algún día podamos retomar esa senda que iniciaron los viejos griegos, de que lo que nos distingue de los demás, animales, es nuestra capacidad para pensar, y si no la usamos es una capacidad desperdiciada. Así que el abrazo grande para ustedes, les agradezco mucho nuevamente por la oportunidad y un abrazo fraterno a todos sus oyentes, que sabemos que son muchos. Nos quedamos con eso que dijiste, que por ejemplo en la educación hay que enseñar a pensar y enseñar a pensar sobre lo pensado. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo para ustedes. No se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman.